Touching you. Bueno. No. He puesto es Yo lo siento mucho, pero sigo recibiéndoos a los dos con mucha latencia. la guitarra. Y okay, de puta madre. estoy recibiendo ahora la anterior a este. Espérate. Sea, me cago en la puta. Oye, ¿podemos probar el Jam Katana a ver? Sí, ¿Yan qué? ¿Yan Katana? ¿Dónde está eso? ¿Arriba del todo? Ah, pues decídmelo, me lo descargo. Es gratis, pero bueno. Jamkazam, con K y con Z. Es que ya no se me ocurren más cosas. Ya es cuestión de abrir puertos. Yo tengo que también llamar a mi operador para abrir puertos, para ver si nos funciona. Sí, yo lo llegué a oír. Ya, pero yo no. Acuérdate, y él a mí tampoco. Pero probamos a ver qué pasa.